Continuamos en 5 pa'l peso. Estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera en la 88.1. Y ahora vamos a hablar con Melina Sotich. Ella está en Andalgalá. Recordemos la situación que está atravesando Andalgalá con respecto a las megamineras. Y bueno, y metieron presos compañeros y compañeras de la lucha por el medio ambiente. ¿Cómo va Melina? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Bien, bien. Bueno, contanos un poquito, un paneo más o menos de qué es lo que está pasando hoy en Andalgalá, ¿no? Con esto que algo adelanté. Sí, sí. Bueno, aquí estamos, en mi caso, yo en este momento estoy haciendo una apoyatura de prensa, soy de Andalgalá, soy de la Asamblea, estoy en este momento fuera de Andalgalá, pero siempre, bueno, acá ayudando todo el tema de prensa, porque la compañera que estaba en Andalgalá, que iba a salir, justo tuvo un problemita del teléfono, uh-huh. Y aquí estamos haciendo coberturas entre todos y todas, porque bueno, también hacia la seguridad, porque bueno, la situación en Andalgalá es bastante grave, sobre todo por lo que implica que haya 12 personas detenidas y detenidos indiscriminadamente solo por luchar por el agua, ¿no?, del pueblo. Esto no tiene ninguna cuestión delictiva detrás, ni ninguna cuestión, digamos, legal detrás, sino que esto es plena persecución, es como una escalada más fuerte en todo lo que es el rol del Estado, la justicia, en corporación con las mineras hacia los pueblos que reclaman su voz y solo quieren proteger sus cerros y sus aguas para vivir, digamos. No está desprendido de lo que pasa en Chubut, de lo que pasa en Mendoza y de lo que viene pasando hace 20 años en Andalgalá. Lamentablemente hoy tenemos 12 compañeras y compañeros, vecinas y vecinos detenidos y detenidas, presos, pero la realidad es que no es la primera vez que como pueblo tenemos que pasar por estas situaciones tan terribles. Ya pasamos por represiones, ya pasamos por bloqueos. La primera represión al pueblo fue en el 95, tuvimos en el 2010, en el 2012, y ahora volvemos a encontrarnos con esto, pero ahora con 12 compañeros, compañeras detenidos, ya hace más de una semana. Melina, y a ver, corroborando esta información, se le imputa delito de estrago doloso, que implica pena de 3 a 10 años de prisión. Sí, hay, en realidad, estas carátulas son muy, muy confusas, uh-huh. Porque la realidad es que se basan en declaraciones testimoniales. Allanaron para buscar pruebas físicas, y esas declaraciones testimoniales, por lo que pudimos saber hasta ahora, provienen de personas vinculadas a la misma empresa minera. Y quien ordena la detención de los vecinos y vecinas, que podría haber sido cualquiera de nosotros, esto también es claro, es la fiscal Soledad Rodríguez, que es abogada y que trabajó tanto en la minera Guarrica, que es hoy el eje del conflicto, como también en una minera en Antofagasta de la Sierra, que es una minera de litio, también en Catamarca. El escándalo también sucede porque solo con declaraciones testimoniales, que obviamente se ponen muy en discusión a qué intereses obedecen, salen a cazar gente de una manera totalmente violenta, arrasando con sus pertenencias, rompiendo casas, llevándose pertenencias personales, deteniendo entre 20 a una persona que pinta, o a un docente jubilado, o cualquier compañero o compañera de nosotros que es un ciudadano de a pie. Y eso es lo que está sucediendo, digamos, hoy. Y los compañeros siguen detenidos y se violan todas las garantías democráticas constitucionales. Es un escándalo, porque imagínense, que me imagino que en Mendoza pasa, al igual que acá, tenemos la gente del pueblo diciendo, bueno, yo hace 6 años que vengo denunciando a mi marido violento, nadie hace nada, encajonean, y resulta que pasa algo en un galpón de la minera en unas condiciones súper súper sospechosas de militarización de Andalgalá, de liberación de la zona, y al otro día salen a cazar gente solo porque un minero lo dice. Obviamente, esto demuestra de qué lado está la justicia catamarqueña, cómo opera el gobierno provincial y cómo operan las mineras también todos en conjunto, ¿no? Hay un juez, Rodolfo Cesenarro, que uh-huh. está, que vendría a ser el que lleva yo los términos legales se me escapan un poco para ser preciso, ¿viste? Pero es el que lleva la causa, eso es lo que debería decir, ¿no? Sí, sí, él es el juez, uno de los de juzgado donde está ubicada todo esto en Andalgalá, es el juez de instrucción. El tema es que aquí las detenciones, en primer lugar, están impulsadas por la fiscal de instrucción subrogante. Uh-huh. Es ella la que arma toda una serie de situaciones irregulares para estas detenciones que al otro día salen, o sea, a partir de sucesos en la caminata 583, uh-huh, que fue la del 10 de abril. Ustedes saben que hace 11 años que el pueblo marcha en contra de la mega minería contaminante, a favor del agua, pero la lucha tiene 20 años, la Asamblea del Algarrobo tiene 11 años. Bueno, hay luchas de muy largo tiempo, hemos sufrido represiones, hemos hecho bloqueos, todo tipo de acciones. Lo que pasó en la caminata 583, que fue la del 10 de abril, que fue unos días después de que se descubriera, después de tener sostener nuevamente dos bloqueos selectivos en dos caminos que conducen a la minera Agua Rica, uno por donde está la Asamblea del Algarrobo, que es el camino de Chaqueago a Potrero, y otro que está en el camino a Choya, que son dos caminos que conducen por Andalgalá, el portón de Agua Rica, digamos, donde pretendían pasar máquinas para continuar una exploración avanzada del yacimiento que no tienen permitido, que es ilegal, no solo porque viola la Ley General de Ambiente, sino la Ley de Glaciares, porque están en glaciares inventariados, la Ley de Bosques, y porque la misma actividad es destructiva, y además la ordenanza municipal de prohibición de las actividades antrópicas y megamineras en la cuenca del río Andalgalá, violando todo eso, la circulación por caminos vicinales y demás, se descubre unos días antes de la caminata, 583, a partir de vecinos que se movilizaban al cerro constantemente y verificaron que por otra vuelta, pasando por otros departamentos de la provincia, estaban subiendo máquinas perforadoras, que son gigantes, para hacer perforaciones en el cerro, custodiadas por gendarmería con una autorización de la Secretaría de Minería de la provincia. Esto, uh-huh, por supuesto, tiene que ver con cómo opera el gobierno provincial y la justicia en contra de lo que el pueblo dice y, uh-huh, dice claramente, ¿no? Y necesita. A partir de eso, la caminata 583, obviamente, el espíritu era de muchísima preocupación. Había 4.000 personas marchando en un pueblo como el nuestro y en pandemia. Siempre las caminatas se mantienen, esta fue numerosísima también, porque siempre son, por cada uno que marcha o cada una que marcha, siempre decimos, hay muchísimos detrás, entonces se mantiene este fuego, no lo bajan con nada, ese día incluso eran 4.000 personas, y suceden algunos hechos que no sabemos bien por dónde vienen, de pronto el incendio del galpón de Agua Rica, no había policías, había militarizado a Andalgalá unos días antes, justo cuando se hizo público que estaban pasando las máquinas por el cerro y se difundió la información, justo ahí llegan 70 policías a Andalgalá con la excusa de recrudecimiento del COVID y una cosa muy rara, eso no sucedió en ningún otro lugar de la provincia que también estaba en rojo con la pandemia, y de pronto se liberó la zona, los bomberos que están a dos cuadras nunca llegaron a apagar el fuego hasta la madrugada, la caminata fue a la tarde, muchísimas irregularidades. El domingo empieza un medio, que yo siempre lo escracho, porque me parece que así como hay medios de comunicación y comunicadores y comunicadoras responsables que relatan lo del pueblo, ustedes saben bien que hay medios de comunicación que obedecen a quien les paga, ¿no? Y no les importa si esto vulnera y es violento con el pueblo al que deben informar. Y bueno, ese medio se llama, uno de esos medios, se llama FM La Perla, y en ese medio, que es conocido por ser portavoz de la minera y del gobierno provincial, empiezan a verse como escraches individuales a personas del pueblo, y al otro día empezó la cacería. Okay. Así sucede todo. Yo, contestado, te iba a preguntar cómo está operando esto, en esta falta de garantía de derechos constitucionales en el pueblo, esta cacería, ¿no? Y por otro lado, si hay denuncias hechas, no sé, a organismos de derechos humanos, sí, a la Comisión Interamericana, sí, sí. ¿Cómo está ese tema? Sí, de hecho todo está en marcha. Bueno, uh-huh, como les dijimos, lamentablemente La interrupción en los estados de derecho de la mano de la minera no es nuevo en Andalgalá. La Asamblea del Algarrobo trabaja en conjunto con el SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia. Así que, bueno, tenemos muchas actuaciones y cuestiones ya realizadas desde hace tiempo y, por supuesto, las denuncias en todos los organismos de derechos humanos y, bueno, muchas articulaciones en conjunto, porque esto realmente es muy preocupante a nivel de lo que está pasando en plena democracia, ¿no? Que esto esté pasando en democracia. Nosotros decimos que esto es una dictadura minera y no exageramos porque entendemos que se están suspendiendo el Estado de Derecho en Andalgalá y que de la mano de esto es lo que quieren hacer con todos los pueblos que luchan, como algo ya viene sucediendo en Chubut y que no sabemos qué es lo que va a pasar siguiente para el siguiente conflicto, ¿no? Y que quieren adoctrinar a un pueblo y no temen en usar los mecanismos de nuestras épocas más oscuras como país. La asamblea que más afectada fue, puede ser la asamblea del Algarrobo, leo bien, yo discúlpame que tanta ignorancia, pero es para poder tener la nomenclatura que hace falta, ¿no? Es la asamblea del Algarrobo la que más sufrió estos atropellos. Sí, en realidad el atropello es al pueblo de Andalgalá, la Asamblea del Algarrobo, a la que yo pertenezco, parte de ese pueblo, y los detenidos y detenidas son parte del pueblo, vecinos y vecinas que marchan, algunos son más activos en la Asamblea, otros menos, pero la realidad es que esto no es una cuestión ambiental. Desde hace muchísimo tiempo Andalgalá viene demostrando como pueblo que no quiere minería a cielo abierto, ¿no? Y la asamblea es una de sus tantas herramientas, pero el ciudadano común y corriente es el que se manifiesta, el que tiene conciencia. Nosotros hay mucho trabajo de información en el pueblo, de toma de decisiones y demás, que es muy importante, y por eso entendemos nosotros que el Estado y las mineras recurren a estos mecanismos vergonzosos. Tal cual, sí, son maniobras de desgaste, se viven en todos. En todos lados donde quiera entrar la megaminería, en todo el planeta es igual, ¿eh? No es que solamente les pase a ustedes, nos pasa a nosotros. Así que, bueno, agradecerte esta comunicación para seguir estando atentos y atentas a lo que están sufriendo ustedes, porque lo mismo que pasa allá puede llegar a pasar en Chubut, nos puede llegar a pasar a nosotros. Así que desde ya decirte que los micrófonos de la radio están, lo decimos siempre, pero es verdad, están plenamente a disposición para lo que ustedes quieran comunicar. Muchísimas gracias. Bueno, también pueden levantar los comunicados de la Asamblea, de nuestras redes, Asamblea del Algarrobo, Asamblea Radio del Algarrobo, Twitter, Facebook e Instagram. Desde allí vamos sacando los comunicados que salen de nuestro pueblo. Así que muchísimas gracias y creemos que la unidad de la información y el combate contra este modelo extractivista de hambre y de muerte es una lucha de todos. Está comprobadísimo desde hace tiempo que todos los pueblos estamos unidos, comunicados y que cada vez somos más. Perfecto, bueno, y esto última, te prometo que de verdad que la última, que me apura el reloj, pero es para contarte que desde las asambleas por el agua, acá en Mendoza, en una plaza que es muy importante, la plaza más grande de nuestra ciudad, la Plaza Independencia, todos los sábados a partir de las 5 o 6 de la tarde se hace un rondín hasta que liberen a los compañeros y compañeras presos en Catamarca, así que para que sepas que hay apoyo de las asambleas y del pueblo de Mendoza. Lo sabemos, todos los apoyos nos llegan, los difundimos y les agradecemos de corazón a ustedes y a todos los pueblos que están movilizando, difundiendo, haciendo acciones de todo tipo, todo el tiempo, apoyándonos en esto. Muchísimas, muchísimas gracias. El agradecimiento y la lucha y el compromiso es mutuo hacia con ustedes también, así que muchísimas gracias. A ustedes, bueno, un abrazo. Un abrazo enorme. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con Melina Sotich, ella... bueno, es comunicadora también.